probablemente no se acuerde de mi nombre, porque ahora sé que no me quiso en realidad. No sé ni cómo fui guardándole en mi mente que hoy mi problema es poderla olvidar. Probablemente no le importa que me muera. Lo más seguro es que hoy todo le dé igual, porque ahora otra persona está con ella, mientras que sufro yo por ella más y más. JBL ahora solo, ahora triste, que nadie sepa que has llorado por su amor. La vida es breve, déjalos que sean felices, que amor como eso solo llevan al dolor. Ella fue ingrata, ella fue egoísta, me dijo adiós después que todo se lo di. Las veces que le pregunté si me quería, las mismas veces que me respondió que sí. Me decía que no eran necesarios tantos te quiero, pero que yo era su amor. Mientras confiaba en su manera de quererme, yo por sus hechos me di cuenta de que no. Nunca estés triste, que nadie vale la pena. Perdónale de todo corazón. Si me dejó es porque ella no es buena. Veré que él le va a decir un día adiós. Veré que él le va a decir.